diría cosas que la vida le mostró, cosas que oía como historia singular. Mi viejo padre recordaba cosas del tiempo que pasó y por esas sendas me guió. Más que recuerdos trae el amor que siempre yo sentí por ti en mi niñez. Más que recuerdos trae jugando siempre alegre junto a ti. Más que recuerdos trae el amor que siempre yo sentí por ti en mi niñez. Más que recuerdos trae jugando siempre alegre junto a ti. Mi viejo padre, entiendo ahora lo que me querías decir. Viejos recuerdos que ahora viviré. Lo siento así, cosas bonitas que me gusta recordar y te las debo solo a ti. Más que recuerdos trae